se enamoró. Yo, es que tu mirada soy yo. Un amor como el nuestro es un verdadero amor. Yo, a vos se enamoró. Yo, es que tu mirada soy yo. Un amor como el nuestro es un verdadero amor. Estoy pensando que nos está pasando. Cuando te miro a los ojos, pienso en cómo te conocí. Aquella tarde saliendo del colegio te vi. Yo te miraba y pensaba, estás hecha para mí. Yo, a vos te enamoro. Yo, es que tu mirada soy yo. Es de la gente. No, Marisa. Y tú, Neko.